Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Ciclos Tramas. Ciclo. Conjunto de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Tramas. Ciclo. Serie de conferencias u otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Ciclos. Los especiales de tramas. Ciclo Alimentación. Hoy, el derecho a la alimentación como un derecho humano insoslayable, con Ana María Bonet. Muchas veces en estas conversaciones, y más aún en las que tienen como temática central la problemática, la temática, las cuestiones referidas a la alimentación, hay como ciertas referencias ineludibles que tienen que ver con qué habrá pasado con nuestra nación, qué habrá pasado con nuestro país. Si recorremos un periodo de tiempo situado allá por finales del siglo XIX y lo comparamos, si es que las comparaciones son buenas, con acontecimientos, sucesos, hechos ligados a la misma temática, pero que atravesaron el siglo XX y aún siguen teniendo presencia en el siglo XXI. Alejandro Grimson, en uno de los libros que trata de dilucidar los mitos, las mitomanías con las que se construyó nuestro país, en uno de sus capítulos finales, Mitos del granero del mundo, leo una presentación muy breve. Ana María, sí nos sirve como disparadora esta cuestión, nos dice, nos comparte. Una de las imágenes más poderosas del territorio argentino que tenían las élites del siglo XIX era el desierto. La consigna de que gobernar es poblar se cumpliría el día en que germinaran en el desierto los granos para alimentar al mundo. Claro que en la frase granero del mundo se advierte la pretensión de ser una parte decisiva de la sociedad global, pero también una parte bastante delimitada y acotada. En el siglo XXI, en efecto, concluye Alejandro Grimson, esa ambición revela muy pronto sus límites, sobre todo si se consideran visiones más complejas del desarrollo. Y me quedo con esta última palabra: en el desarrollo de la Argentina, mirada la misma en clave de políticas alimentarias, de derechos humanos y de otras temáticas que iremos rozando en algunos casos y profundizando en otras cuestiones Ana María. ¿Qué ha ocurrido desde aquel momento a este presente? Muchas gracias por esa introducción. La verdad que es un disparador muy oportuno para repensar el modelo alimentario, porque yo creo que la situación actual de la alimentación tiene que ver con la identificación de la Argentina con un determinado modelo de desarrollo. Y eso lo fuimos heredando también. Ana María Bonet, doctora en Derecho. Cuando uno habla de desarrollo está pensando siempre en los países desarrollados, ¿no? En identificarnos con esos países que nos han puesto también este título de graneros del mundo, ¿no? Para como quienes debíamos nosotros cumplir ese rol, como bien decías vos, cumplir ese rol a nivel mundial. Y eso se nota también a nivel político y a nivel social. Cuando hablamos de exportación, se da por obvio de que tenemos que exportar, que eso es parte del sistema, de que hay que formar parte de ese sistema global, de que hay que cumplir ese rol, porque es el rol que nos toca como país hoy, ¿no? Y eso está tan, lo estudiamos desde la escuela, nos vienen diciendo que es así. Lo tenemos asumido así, y lo que vemos hoy en día, por lo menos en los estudios de la alimentación, es que eso tiene impactos a nivel social y a nivel ambiental, que, bueno, nuestra situación de alguna manera nos está diciendo, nos está llamando, digamos, a repensar. Tenemos que repensar si es sostenible este modelo, ¿no? Este modelo. Yo creo que la actual crisis alimentaria, pero también socioeconómica y ecológica que vive la Argentina, porque tiene de todas estas aristas, que se profundiza con la pandemia, pero que ya venimos arrastrando, por lo menos a nivel alimentario desde hace 20 años, nos muestra la insostenibilidad. Yo creo que la crisis pandémica viene a legitimar los reclamos de reformulación del modelo que se venían planteando desde hace tiempo, ¿no? La pandemia de COVID-19 tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. La disminución de la capacidad de producir y distribuir alimentos a consecuencia del parón económico, así como una merma del poder adquisitivo, afecta más intensamente a los más pobres y vulnerables, tal como advierte la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. A su vez, el aumento de la desnutrición también tiene un impacto negativo en la progresión de la pandemia. Es dramático. En los últimos meses, desde el mes de marzo, el número de personas en inseguridad alimentaria se ha incrementado en casi 17%, y estoy hablando de inseguridad alimentaria severa, es decir, aquellos que no tienen acceso a alimentos día a día. Si nosotros contamos a aquellos que pueden acceder a alimentos de manera periódica, pero no de manera permanente, el número de personas incluso se incrementa hasta 80 o 90 millones de personas. Entonces la situación es crítica, usted lo ha dicho. El impacto de la falta de acceso al trabajo ha generado un problema de acceso, no solamente a nivel de la distribución de alimentos, sino en el ingreso de la población. Y eso ha mermado la capacidad para comprar alimentos en la región. La crisis pandémica agudiza y profundiza una crisis que ya veníamos, que se venía planteando, que se venía mostrando. Hay muchos autores, muchos académicos, pero muchos activistas sociales que los venían, sociales y ambientales, los venían advirtiendo desde hace tiempo, por lo menos 20 años, por lo menos, podemos decir 30 también, venían advirtiendo de la insostenibilidad a largo plazo de este modelo de desarrollo a nivel mundial y, bueno, y a nivel Argentina. Nosotros lo pensamos a nivel argentino porque pensamos en un Estado-Nación, que es el modelo que también tenemos de país, pero también hay que pensarlo a nivel global como parte, digamos, de la convivencia mundial, digamos, ¿no? Somos parte de una población mundial que no se, o sea, como Estado no nos podemos pensar solo, porque el modelo es un modelo de expansión global. Así que yo creo que la crisis alimentaria no puede ser estudiada o abordada por fuera de la revisión de este modelo, de desarrollo, de este modelo que implica un consumo particular, que implica también una forma particular de producir y una forma particular de vivir, que tiene que ver a nivel, si bien es un modelo hegemónico, también se tiene estas locales, se va tomando diferentes formas, pero a nivel general podemos decir, a nivel de producción, tiene que ver con una producción homogénea, también hegemónica, pero homogénea, es decir, se ve en el ámbito de la alimentación que en lo local se cultivaban muchísimas variedades de papa, de maíz, y de golpe se está empezando a producir un tipo de maíz, el que es funcional al mercado, el que mejor se puede vender, el que dura más tiempo, el que mejor se puede conservar, el que es aceptado a nivel internacional. Estamos perdiendo muchísimas variedades, muchísimas especies locales. Lo mismo pasa con la papa. De las 500, o incluso más hablan, ¿no? Pero a nivel, por lo menos de Argentina, se habla de 500 tipos de papa. A nivel de Perú hablan más de miles de tipos de papas. Bueno, se están produciendo cada vez menos. Yo no soy especialista en biodiversidad, pero los especialistas en biodiversidad dicen que se ha reducido más del 80% la cantidad, la variedad de especies que se comercializan en el mercado. Claro, quedan después algunas especies en bancos de semilla, en bancos de, pero ya a nivel de mercado, que indica el acceso, y es el acceso público, digamos, a esas especies cada vez menor. Y eso se va plasmando también en las cocinas, ¿no? Se van perdiendo tradiciones culinarias, tradiciones ancestrales. Hay algunos que ahora hablan de la recuperación de especies que utilizaban nuestros antepasados en Latinoamérica como una estrategia de revisión de este modelo, digamos, ¿no? Pero bueno, por un lado eso, ¿no? Un modelo que nosotros lo hablamos, se habla mucho del monocultivo, pero el monocultivo no tiene solamente que ver con plantar solamente o sembrar, cultivar una sola especie en un terreno, sino a nivel global. Uno lo puede ver a nivel país, por ejemplo, se produce un solo tipo de maíz o dos. Se produce cada vez menos especies de papa, de calabazas, y se van dejando de lado otras especies. Por ejemplo, estamos estudiando varios proyectos en el Monte Chaqueño. Hay uno que se llama Muy Lindo, el futuro está en el monte, otro que se llama El monte nos da comida, que recupera varios saberes que se fueron dejando de lado, y la propia gente que tenía, que posee estos saberes, los van dejando de lado porque hay toda una cultura que dice, no, esos saberes son saberes desprestigiados, incluso por ellos mismos, que se van dejando de lado acerca de, por ejemplo, especies que se conocían por sus propiedades medicinales o alimenticias, y que se van suplantando por platos, digamos, que son importados, que se ven y se identifican como más nutritivos por la propaganda muchas veces, por el marketing, como por ejemplo, eso ha pasado, bueno, hay todos unos documentales sobre la imposición de la leche, sobre la imposición después de la soja, ¿no? Cuando hubo sobreproducción de leche, se implantó la leche, cuando hubo sobreproducción de soja, más allá de que pueda tener beneficios o no a nivel particular o local, no quiero discutir acá la cuestión nutricional en sí, sino el modelo, digamos, comercial y del marketing, de cómo a través del marketing se impone un producto a nivel, digamos, general. Después, si tendrá sus beneficios en alguna población particular, eso no se puede discutir o será otro problema. Pero sí el tema de la colonización y la hegemonización de la cuestión alimentaria, incluso a partir de un conocimiento que se denomina como experto, ¿no? Que vienen los expertos a decir, bueno, es bueno comer esto, entonces todo lo que tenemos que comer, y aquel que consumió siempre, no sé, lo vemos en Santa Fe con los nísperos, las paltas, las nueces de pecan, que se caen, pero no las vemos, y eso es lo que le dio de comer siempre a la gente que vivió acá, en este lugar. Pero estamos importando comida de otros lugares, y nosotros produciendo, ocupando nuestras tierras y devastando esta biodiversidad que tenemos alrededor para producir alimentos para el mundo, ¿no? Estamos produciendo alimentos para Europa o para dar de comer a los animales que van a dar de comer a la gente del otro mundo. Dicen que los argentinos estamos en todos lados. Dicen que cuando pasa lo importante en el mundo, siempre hay un argentino para contarlo. Es cierto, estamos en todos lados. Estamos en China con las mandarinas que una empresa familiar produce en Concordia. Y en Corea del Sur con el Bonobon sabor té verde, que es riquísimo, para los coreanos. Estamos en Japón con la carne de la Patagonia, el dulce de leche santafesino. Estamos en las góndolas de Rusia con el queso Goya. Exportamos papas a Brasil y un papa al Vaticano. Estamos en los supermercados de Zurich en Suiza con nuestro vino Malbec que se produce en Mendoza. Estamos en los mercados de Tailandia con nuestros arándanos. Estamos en cientos de países con nuestro trigo, nuestro software, nuestro ajo, nuestra miel y nuestro aceite de oliva. Es cierto, estamos en todos lados, pero queremos abrir más mercados para que más empresas argentinas vendan sus productos al mundo. Queremos más. Argentina exporta. Tramas. Entonces eso tiene que ver con una revisión a nivel político, pero también es una revolución cultural, es volver a pensar los hábitos alimentarios, a volver a pensar las formas de producir y también de cocinar y de comer, ¿no? Recuperar la comensalidad, recuperar las tradiciones culinarias, o por lo menos revisar la forma que tenemos actual por su sostenibilidad en primer lugar. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué tenemos que revisarla ahí? Porque hoy no está siendo sostenible, tenemos una crisis. Una crisis alimentaria que es atravesada por muchos factores muy complejos, no se soluciona. Eso lo vemos con Eugenia Marichal en unas investigaciones actuales que muestran que los factores ambientales se cruzan con los sociales, se cruzan con los políticos de una manera increíble y que no hay una acción de solución, una sola, aislada. Se necesita una articulación y una revisión muy compleja, que tiene que ver con repensar la producción, con repensar la alimentación, con repensar la cocina, con repensar los hábitos. Por ejemplo, eso se ve con el problema de la doble carga de la malnutrición. El problema de la doble carga de la malnutrición, que cada vez hay más gente que se encuentra con un peso, digamos, según los expertos vendría a ser adecuado, o con sobrepeso, según también los expertos. Habría que ver también qué sería un peso adecuado, pero en principio se encontrarían con un peso adecuado, claro, con su peso, pero paralelamente con una carencia muy fuerte de nutrientes. Y eso se identifica muchas veces con una mala alimentación, ¿no? Se identifica con una mala alimentación. Esa mala alimentación puede ser por ingerir demasiados alimentos ultraprocesados, eso sobre todo en las clases más pudientes, que comen demasiados alimentos ultraprocesados, con muchas grasas, azúcares, sal, y en las clases menos pudientes, con más vulnerables, se identifica muchas veces con la alimentación de asistencia social, y ese es un gran problema, ¿no? La asistencia social muchas veces también se comprende en la coyuntura, pero habría que ver a largo plazo, se termina identificando con la entrega y con la extensión, digamos, para poder alcanzar una mayor población de hidratos de carbono y azúcares. Uh-huh. Eso se ve en las cajas de asistencia y también en los merenderos. Eso está saltando en todas las investigaciones. Se repite que se entregan arroz, harina, fideos, por ahí un poco de lenteja, pero son cosas que son sencillas de cocinar, es la famosa comida de olla, y se nota una gran carencia de proteínas, de vitaminas y de minerales. Entonces eso extendido en el tiempo genera problemas crónicos como la doble carga de la malnutrición. Esto ya no se trata de una situación que se pueda modificar, como decimos nosotros, tirando una calabaza, ¿no? Esto ya es una cuestión que necesita una revisión más compleja. El informe de la Nutrición Mundial 2020, dado a conocer en mayo de ese año, reveló que en el mundo una de cada 9 personas sufre hambre, al mismo tiempo que una de cada 3 tiene sobrepeso. Según ese mismo Global Nutrition Report, entre los niños y las niñas menores de 5 años del planeta, 149 millones sufren retrasos en el crecimiento. 49 millones tienen bajo peso en relación a su estatura y 40 millones tienen sobrepeso. Al mismo tiempo, hay 677 millones de adultos obesos. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2020, mostró que Argentina es uno de los países de la región con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, con un porcentaje total de personas con exceso de peso que alcanza el 67,9%. Entonces, eso implica una revisión de un modelo a largo plazo, porque la gente ya no sabe cocinar eso, otra cosa. Porque hace 20 años Argentina, hace 20 años que viene prorrogando una situación de emergencia alimentaria. 20 años por ley que está prorrogando la emergencia alimentaria. Eso se cumplió el año pasado cuando surgió la ley que habilitó la resolución 8 de 2020 de la Argentina, del Plan Argentina contra el Hambre. El Plan Argentina contra el Hambre corona, digamos, 20 años de emergencia alimentaria. Y habría que preguntarse si 20 años de emergencia se pueden llamar emergencia o crisis, porque ya 20 años, crisis tiene un sentido de coyuntura. Y cuando hablamos de 20 años ya no se puede hablar de una coyuntura o de una crisis, sino ya de una situación crónica. Entonces, también las medidas el discurso de crisis y el discurso de emergencia habilita acciones de emergencia y de crisis, que ya no tendrían sentido si uno lo trata como una cuestión crónica. Si es una cuestión crónica, las acciones tendrían que ya salir del formato de crisis, como vendría a ser la asistencia alimentaria siempre tiene un justificativo de crisis. Y bueno, hay que saciar el hambre. Uh-huh. Entonces se entrega un alimento que a lo mejor no es lo suficientemente nutritivo, pero bueno, llena el estómago, digamos, llena la panza, digamos, diríamos a mí, de manera corriente. Entonces el cambio discursivo implicaría ya, sería necesario para un cambio de estrategia. Ana María Bonet de Viola es investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de Santa Fe, CONICET, y doctora en Derecho, graduada en la Universidad de Bremen, Alemania. La abogada Ana María Bonet es directora del proyecto de investigación denominado Derechos Humanos y Desarrollo, asentado en la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Sabes lo que me resulta interesante para retomar, Ana María? Porque en esta minuciosa descripción de lo que vendría a ser el estado del arte de una problemática que nos atraviesa como nación y que no está situada solamente en este presente, sino que tiene, como bien señalaste, una historia, hay distintas preguntas o ventanas que se van abriendo y que, si te parece, las podemos transformar en preguntas. Ya algo mencionaste, pero ¿y el Estado y las políticas públicas cómo actúan en este contexto? ¿Cómo actuaron y cómo siguen actuando? Más allá de las cajas de alimentación, con las descripciones que hiciste de alguna de ellas. Nosotros, nuestra investigación con Eugenia, venimos identificando que la cuestión alimentaria viene siendo abordada, por lo menos a nivel público, primero a nivel de derecho, la cuestión alimentaria es abordada hasta la incorporación o hasta que se recupere el derecho humano a la alimentación, es decir, desde el punto de vista de los derechos humanos. La cuestión alimentaria jurídicamente siempre fue entendida como una cuestión individual, es decir, cada uno se tiene que dar alimentos a sí mismo, es decir, y eso se ve en el derecho de familia, es decir, la obligación de dar alimentos siempre fue de la familia. Aquellos que heredan tienen obligación de entregar alimentos. Ana María Bonet, doctora en Derecho. Recién con la implantación del derecho humano a la alimentación, y esto digo la implantación a nivel efectivo, porque si bien en los tratados internacionales, el derecho, o sea, ya en la Declaración Humana de los Derechos Humanos, el derecho a la alimentación es reconocido como un derecho en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y luego en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11,